dime, mujer, de haberte amado con el alma y con todo el corazón. El juez de tu maldad me ha condenado a tristeza perpetua sin perdón. Sin embargo, y a pesar de mi honda pena, no maldigo tu inclemencia ni crueldad. Sin reproches voy pagando mi condena en la cárcel de mi triste soledad. Del olvido abandonado, prisionero por tu amor me encuentro yo. Por el crimen, mujer, de haberte amado como nadie en el mundo te adoró. Sin embargo, y a pesar de mi honda pena, no maldigo tu inclemencia ni crueldad. Sin reproches voy pagando mi condena en la cárcel de mi triste soledad. Sin reproches voy pagando mi condena en la cárcel de mi triste soledad.